estuvimos platicando en la última Santa Cena acerca de cómo Dios, a través del pan y del vino, quiere hacer cambios profundos en cada uno de nosotros. Amén. Cambios que no solamente son en nuestro espíritu, no solamente son en nuestra alma, sino que Dios quiere cambiarnos incluso en nuestro intelecto, incluso en nuestras costumbres quiere cambiarnos el Señor a nosotros. Porque, pues, tal vez no todos, pero aquí en Guatemala, tal vez no todos, pero la mayoría de los cristianos hemos salido del mundo con malas costumbres, con malos hábitos, algunos con malas mañas, ¿verdad? Y el asunto, hermano, es de que hay algunos que, aunque no estuvieron en el mundo, y porque nacieron en algún hogar cristiano, también tienen cosas que tienen que ser liberados. Entonces, eso quiere decir que, aunque alguien haya nacido en un hogar cristiano, necesita que el Señor lo cambie, que el Señor lo libere, que el Señor lo transforme. Y Dios, que es bueno, como lo estuvimos platicando, lo que hace es de que nos deja la Santa Cena como algo poderoso, como algo sobrenatural, hermano, para cambiarnos. Entonces, solo permítame, ahí está. Yo quiero que platiquemos hoy acerca del vino. Algo habíamos platicado hace algunas semanas o meses acerca del vino. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparecen diferentes, en el Antiguo, diferentes palabras hebreas y en el Nuevo, diferentes palabras griegas que se utilizan para traducir vino. Y una de esas palabras es yayin, que sería en hebreo. Y es esta que aparece aquí, mire. Aquí en Proverbios 31:6, aquí en hebreo dice yayin. Y es muy interesante porque dice, den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Entonces, y estamos hablando del vino de la Santa Cena. Entonces, hermano, no podemos nosotros ser cerrar nuestros ojos a la realidad, hermano, de que por diversas razones, como lo vamos a ver ahí más adelante, hay una buena cantidad de pueblo de Dios que está amargado por alguna razón, o por muchas razones hay cristianos que están amargados, de que hay personas, por ejemplo, hermano, que hay personas que, por ejemplo, no se puede bromear con ellos porque se les manifiesta la amargura. Y claro, bromas pues que sean respetuosas, no bromas para ofender a la otra persona, sino que no se puede, o platicar con alguien no se puede. Incluso, hermano, hay personas que cuando uno las quiere saludar, hermano, o cuando usted las quiere saludar, como que lo rechazan porque hay amargura. Saber por qué hay amargura. Pero lo bueno es que aquí la Biblia nos enseña que el vino, lo que va a hacer el vino adentro del cristiano es que va a ir quitando toda esa amargura, poco a poco, no es de un día para otro. A veces sí, Dios hace milagros, hermano, que de un día para otro le saca la amargura a las personas, y en otras ocasiones Dios va actuando poco a poco. Entonces, hermano, lo que nosotros necesitamos constantemente es acercarnos a la mesa del Señor para beber del vino, porque ese vino lo que va a hacer es que va a empezar a eliminar la amargura. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, la amargura, bueno, ahí vamos a ver algunos versos más adelante, pero mire cómo dice aquí, a los de ánimo amargado hay que darles vino. ¿Qué vino? ¿Les vamos a poner bien bolos todos los días porque están amargados? No, es el vino de la Santa Cena. El vino que embriaga, como dice la Biblia, que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Ese vino, tal vez cuando están bien tuturuscos las personas, tal vez se les olvida un cachito la amargura, pero ya cuando regresan, no solamente tienen amarga el alma, sino que amargo el aliento también, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mire este otro, la Biblia de las Américas. Dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Entonces, mire qué tremendo. Ya no solamente el ánimo, realmente la palabra ánimo significa alma. Pero aquí podríamos decir nosotros que es una amargura que se manifiesta así de vez en cuando. Pero aquí a la Biblia de las Américas ya es más específica porque dice que esta amargura ya está en el alma de las personas. Hay gente, hermano, que tiene un problema y el problema es que están amargados. Pero no solamente porque alguien les hizo algo y ahí tal vez se les olvidó, sino que el alma de ellos tiene una enfermedad y esa enfermedad se llama amargura. Y con eso es más difícil tratar. Uno como persona es más difícil de tratar con esa gente que es amargada. Peor si van en el tráfico, ¿verdad, hermano? Hay problemas con un amargado, ¿verdad? Entonces es una amargura tremenda, hermano. Entonces eso es solo, digámoslo así, por educación, pero el problema es que empieza a afectar a esa persona que está amargada y a la familia de la persona que está amargada. Porque lo más probable, hermano, es que esa amargura se le pegue a los demás miembros de la familia, porque la Biblia lo dice, que una raíz de amargura contamina a muchos. Y a los primeros que va a contaminar es a la familia del amargado. Y de ahí a sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. Y lo peor es que si un cristiano no realmente no ha crecido espiritualmente y se junta con un amargado, se le va a pegar la amargura. Y la versión moderna, como dice aquí, mire, ya no dice que es una amargura de alma, sino que dice que es una amargura de espíritu. Quiere decir que la amargura, en lugar de que esa persona, de que ese cristiano sacara la amargura, le fue dando más lugar y la amargura llegó hasta a contaminar el espíritu de esa persona. Entonces, hermano, y ese es un problema que ocurre en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay hermanos que tienen ánimo amargado, hay otros que tienen amargura de alma y hay otros que tienen amargura de espíritu. Y por eso, hermano, es bien tremendo, hermano, que incluso por eso es que hay personas que van a la misma iglesia, pero no se hablan. Ah, está bien, se enojaron, pero el enojo pasa, hermano. La Biblia nos enseña que el tiempo máximo que la Biblia nos autoriza a cada uno de nosotros a permanecer enojados son 24 horas. Porque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, digamos, 24 horas es lo máximo. O de 6 a 6, pues 12 horas. Es lo más que un cristiano puede estar profundamente enojado con otra persona, pero hay algunos que se les olvida y pasan mucho tiempo enojados. Y tal vez ya no solamente es enojo, sino que se volvió amargura. Por eso hay hermanos que en la misma iglesia no se hablan, o en la misma misión. Y está bien, hermano, es comprensible porque hay algunas personas que son aficionados a dañar a otros. Hay cristianos que son aficionados a dañar a otros. Con lo que hablan, con lo que dicen, cómo se comportan. Hay cristianos que son aficionados y que saben que eso no hay que hacerlo y lo hacen. Saben que eso va a causarle problemas con otra persona y de todos modos lo hacen. Y eso puede ser que provoque amargura a la persona que está siendo afectada. Entonces, ahí está el problema de la amargura. Lo bueno de todo esto, hermano, es que Dios, en su misericordia, nos da a nosotros el pan y el vino. ¿Qué va a hacer el vino? Va a empezar a sacar la amargura de cada uno de nosotros. De tal manera, hermano, que tú puedes tomarte hoy una tu selfie, ¿verdad? Que ahora que están de moda esas cosas, ¿verdad? Guardarla y tómate, si tú tomas con fe la Santa Cena, te tomas otra de aquí a un año y vas a ver que tu rostro incluso va a ir cambiando. Incluso yo, hermano, he tenido la idea de que hay algunos cristianos o algunas personas, incluyendo cristianos, que por alguna extraña razón tienen la gracia de caer mal, ¿verdad? Sí, hermano, lamentablemente hay algunos que tienen la gracia de caer mal y Dios no quiere que nosotros seamos así, ¿verdad? Porque así hay unas personas y viste a fulano, sí, pero me cayó mal y ni lo saludó. Y hay otras personas, pues, que a ellos todo le cae mal. Esos están amargados. Esos necesitan Santa Cena. Esos necesitan el vino Yahín para que poco a poco vaya saliendo esa amargura. Ahora, aquí mire, Apocalipsis capítulo 8 y verso 10, dice la Biblia, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, este es un problema, hermano, no es un problema de la colonia Proyectos, la amargura. No es un problema de Villanueva, no es un problema de Guatemala, no es un problema de Centroamérica, no es un problema de América, es un problema mundial. Hay amargura, hermano, hay amargura en la gente. Y una de las formas, hermano, en que la gente y la sociedad demuestra su amargura es yendo en contra de lo normal. Esa es una de las formas como la gente demuestra su amargura, yendo en contra de lo normal. No es normal que un hombre se ponga aretes. Entonces demuestra su rebelión, demuestra su amargura poniéndose aretes. No es normal que una hermana se quede pelona, que una mujer se rape el pelo. Eso no es de Dios, aunque las modas están. Y de repente vamos a empezar a ver nosotros cristianos a mujeres pelonas, que les viene sobrando lo que dice la Biblia, con tal de open mind, ¿verdad? Su mente abierta, pero abierta a saber qué. Entonces, así la sociedad y así la gente empieza a demostrar su amargura, hermano bendito. Incluso yo no sé si usted ha tenido problemas con sus vecinos, ¿verdad? Que están amargados. Y que usted busca a Dios, y usted antes de ser cristiano, de apodo le decían el tigre, ahora ni a gato llega, ¿verdad? Pero lo llegan a provocar a usted en su trabajo, o sus vecinos, porque ellos están amargados. Incluso si usted llega a tocar, mire, solo hágame favor, viera que su hijo está agarrando de portería mi puerta o mi portón, ¿será que usted le puede hablar? Y le de una vez carga la minibusi, ¿verdad? ¿Qué dice? Le dice, ¿verdad? No, yo solo decía. Y si el hermano o la hermana se descuida, solo con eso se le pega la amargura. Porque dice, lo que voy a hacer yo es que la próxima vez no le voy a ir a tocar la puerta. Una granada le voy a tirar, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, es un problema a nivel mundial la amargura. Y la iglesia de Jesucristo no está exenta de esa amargura. Porque nosotros todavía habitamos en el mundo y no estamos exentos. En nuestro país acaba de pasar una oleada de amargura. Y yo ya le he explicado a usted por qué nuestro país está así y por qué Latinoamérica está así. Esto es cultural, eso no viene de este gobierno, esto viene de hace, desde que descubrieron América. Desde ahí viene, por la cultura romanista pagana. Entonces hay un problema de amargura. Hay un problema de amargura, hermano, que hay algunos hermanos a los que, hay personas a las que no se les puede corregir. Que cuando se les quiere corregir, de una vez ponen la cara así y semblante duro. Entonces mejor no hay que decir. Porque hay que corregir a algunos, pero con algunos no se puede. Entonces mejor así de lejitos. Hay amargura en el pueblo de Dios. Gracias a Dios, no todos los cristianos están amargados. Lo que sí es cierto es de que esta amargura cada vez va a ir creciendo más y más y afectando a más cristianos y afectando a más cristianos, porque lo que el enemigo quiere es que la mayor cantidad de gente no se prepare para cuando el Señor venga. Amén. Y me llama la atención, hermano, que esto parecería que no es importante, pero sí es importante y sí es necesario para que nos preparemos para que nos vayamos con el Señor. Por ejemplo, estuvimos hablando acerca del trabajo. Y se ve, hermano, cuando algunas personas rechazan cuando se les dice que tienen que trabajar. Incluso hasta cambia el semblante, puro Caín, ¿verdad? Cuando le preguntó al Señor, ¿por qué está demudado tu semblante? Porque algunos dirán, hermano, pero mire usted lo que me habla a mí, hábleme de la venida del Señor. Yo les respondería como el Señor les respondió a los fariseos. Si yo les hablo cosas terrenales y no las entienden, si hablamos de cosas terrenales y algunos no las quieren practicar, ¿cómo va a ser si hablamos de las cosas celestiales? Entonces, regresando a esto de la amargura, hay un problema, hermano. Hay un problema y a veces nos quieren amargar a nosotros. Y vamos a ver, hermano, a veces nos quieren amargar o algunos ya los amargaron. Yo traigo ahí una lista de las situaciones por las cuales alguien puede estar amargado. Ahora mire, este es uno de los peligros más grandes, uno de los daños más grandes que puede causar la amargura. Miren bien, dice. ¿Cómo hay que ver, hermano? Bien. Supongamos, si yo estoy en un lugar y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes están amargados? Y todos me responden, no, hermano. ¿Será que miraron bien? ¿Será que miraron bien o no miraron bien? No miraron bien. Solo respondieron del diente al labio. No, no se examinaron. Y tal vez platicando, mira, ¿y tu papá cómo está? Ese amargado, ese viejo infeliz, no me hable, hermano. Ay, ¿no que estabas, no estás amargado, pues? Entonces, aquí dice, miren bien. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es el problema más grande. Que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces aquí hay varias cosas, hermano. Vamos a ver, bueno, se me olvidó decir aquí que esta amargura es tan tremenda que puede conducir a algunos a la muerte. Muerte primero espiritual. Se amargó y dejó de llegar a la iglesia. Se amargó y terminó peleándose con el Señor. Se amargó porque no tiene dinero cómo pagar sus deudas y terminó peleándose con el Señor. ¿Cuál es una forma de salir de las deudas, hermano? ¿Cuál es una forma de salir de las deudas? Trabajando. Trabajando. No gastando más de lo que gana. Entonces, el asunto es que entonces hay gente que se está muriendo espiritualmente porque están amargados. Ahí vamos a ver más cosas adelante. Y aquí, entonces los amargados siempre están estorbados. Óigame, hermano, el amargado, el que está amargado, la persona que está amargada, hermano, digámoslo así, la persona que la amargaron, tal vez quiere venir a la iglesia y cabal antes de venir a la iglesia hay un problema en la casa. Hay un estorbo. Y ya no llega a la iglesia. O si viene a la iglesia y cuando regresa a su casa empieza un problema. ¿Y cuál fue el problema? Que tenía que hacer ensalada de pepino y solo hizo ensalada de rábano. De verdad, hermano. Son cosas tan efímeras. Y explota el problema. Hay amargura. Entonces, lo que yo no quiero, hermano, y que el Señor me ayude, es venir a señalar que los amargados por aquí, que los amargados por allá, porque incluso cuando yo me examino, y han habido momentos en mi vida en que ha habido un cachito de amargura en mí. Y que el enemigo, con todas sus herramientas y todos sus instrumentos, me han querido amargar. Y que Dios en su misericordia, si me he amargado, me ha sacado de ahí. Entonces, yo no vengo aquí a acusar a los amargados, sino que lo que yo vengo a decir, hermano, es que Dios no quiere que estemos amargados. Amén. Y que Dios lo que quiere es cambiar nuestra vida, hermano. Como dice ese verso, has cambiado mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. Dios quiere eso, hermano. Dios quiere eso. Amén, hermano. Dios, no, como una vez vimos en una película de que unas pastillas, no sé qué era lo que hacían las pastillas, el asunto era que alguien tomaba las pastillas y se le hacía una sonrisa, ¿verdad? El Señor no quiere que a puras pastillas tengamos una sonrisa frescapil, ¿verdad? Sino que tu felicidad salga desde adentro. Amén. Que tu felicidad salga, hermano, de que porque tú tienes la presencia de Dios. La presencia de Dios lo vuelve feliz a uno, hermano. Aunque uno no tenga que comer, aunque uno esté enfermo, hermano, la presencia de Dios le da felicidad a uno. La llenura del Espíritu Santo nos hace felices. Entonces el Señor lo que quiere, hermano, es sacar la amargura. Es sacar la amargura. Viera, yo he estado analizando unas cosas estos días, hermano. Pero yo me imagino, hermano, que alguno de ustedes ha tenido la mala experiencia de que se ha rodeado de gente amargada. Alguno de ustedes, hermano, o alguno de nosotros, digámoslo así, hemos tenido la mala experiencia que tal vez nos hemos rodeado de gente que solo habla mal de ti. Cada vez que habla de ti, no dice nada bueno de ti. A pesar de que tú eres bueno o no eres bueno. Si nosotros somos buenos, hermano. Porque Jesucristo está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso es que somos buenos. Por nuestra propia naturaleza, no mucho. Pero porque el Señor está dentro de nosotros, sí. Y vamos a ver algunas cosas. Entonces, el problema entonces, hermano, es de que hay gente que está estorbada porque están amargados. Todo les cae mal, hermano. Se cuenta un chiste, hermano, y en lugar de reírse, quiere tirar huevos chucos al que está contando el chiste. Porque está amargado. Y Dios lo que quiere es, como dice aquí, darnos vino. Y ahí está el vino listo, miren. Ahí está el vino preparado para sacar la amargura. Hermano, ¿quieres tú sacar la amargura de tu vida, hermano? Sacar la amargura. Amén, hermano. Amén. Que aunque el ambiente en el que tú vives, o en el que tú trabajas, o en el que tú estudias, sea un ambiente hostil y amargado, tú, hermano, no te dejes amargar. Incluso en la familia, hay familias que se amargan por alguna u otra razón, pero fíjese, hermano, que estaba viendo un programa. Ya había visto algunos anuncios, hermano, de esos programas que no dan ganas de verlos, pero hay que verlos, hermano. Y no sé qué estaba haciendo yo, y la cosa es que el programa empezó como a la 1:00 a.m. Y era acerca de un muchachito, un jovencito, que la mamá lo volvió le cambió de sexo en su forma de pensar, no en su cuerpo, sino que en su forma de pensar. Desde que él era bebito, la mamá lo vestía de mujer, la mamá lo pintaba, la mamá le compraba juguetes. Y ya que está creciendo, tiene un problema ese muchachito porque no le gustan los niños. Es obvio que no le gustan los niños porque él es hombre. Entonces tiene un conflicto, no le gustan los niños. Pero la mamá quiere que le gusten los niños, porque para eso ha trabajado en él, en su mentalidad, en un montón de tiempo. Entonces ¿sabe? Lo que están haciendo es llevarlo con un, ahí sí que con un loquero, ¿verdad? Para que le lave el cerebro y haga que le gusten los niños. Lo que me llamó la atención a mí es que cuando él estaba hablando, dijo que esa persona lo ha ayudado desde los 3 años. Desde los 3 años la mamá le estuvo lavando el cerebro. Le estuvo lavando el cerebro, lavando el cerebro, lavando el cerebro. Diciéndole que es mujer. Pero él no es mujer, él es hombre. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque hay algunos hermanos que en su casa, desde que nacieron, sus papás se han dedicado a amargarlos y amargarlos y amargarlos. Solo les hicieron tanto daño los padres que al final los amargaron. Y ahora han crecido con un cachito o mucha amargura. Y el Señor quiere sacar de nosotros toda amargura, hermano. Toda amargura. A mí me llama la atención este Jefté, hermano. Ya hemos hablado de Jefté. Como Jefté, hermano, si alguien nació con muchas cosas en contra, fue Jefté, hermano. Jefté era hijo de una ramera. ¿Se recuerda usted? Jefté era hijo de una ramera. Y su mamá no lo quería. La mamá de Jefté no lo quería. Y entonces, saber cómo se enteró ella que, porque ella es una ramera, y saber cómo se enteró que con el cliente número 1,000,000 había quedado embarazada. Entonces se lo llevó a dejar, mira, aquí está tu hijo. Supuestamente todo le iba a ir bien, pero le fue peor. Porque el papá no lo quería. La esposa del papá tampoco lo quería. Y sus hermanos tampoco lo querían. Porque cuando empezó a crecer Jefté, le dijo, mira, no queremos que el hijo de una mujer extraña herede con nosotros, así que te vas. Y sus hermanos lo echaron. Y el papá no lo defendió. Entonces andátele. Entonces vino Jefté y fue a hablar con los ancianos de la ciudad. Miren, me están haciendo una injusticia. Vos andate, le dijeron. Y lo echaron. Nadie quería a Jefté. Ni su mamá, ni su papá, ni su madrastra, ni sus hermanos, ni en la iglesia lo querían. Andate, le dijeron. Y se fue. Pero vino este Jefté, hermano. No se fue al mundo, sino que Jefté se fue a una ciudad que se llama Tob. Y Tob significa misericordia, Tob significa bondad. Entonces vino este Jefté y se fue a refugiar, no a una esquinita como hacen algunos hermanos. Ay, nadie me quiere, nadie me ama. Soy la oveja negra del cuerpo de Cristo, dicen algunos, ¿verdad? Jefté no hizo eso. Jefté lo que hizo fue que se fue a refugiar a la misericordia de Dios. Y ahí se quedó en la misericordia de Dios. El Señor lo restauró, el Señor lo sanó, el Señor lo liberó, el Señor lo empezó a levantar. Y cuando hubo problemas en la ciudad donde era Jefté, lo llegaron a buscar para que los fuera a defender. Y ahí es cuando les dice que ni siquiera los ancianos, porque fueron los ancianos los que lo fueron a buscar. Y ahí fue el que le dijo que a ellos les reclamó porque ni ellos lo habían defendido. Entonces, si alguien tenía todas las condiciones necesarias para amargarse, era Jefté. Pero no, bueno, saber si se amargó, el asunto es que en todo fue sanado, fue restaurado, fue liberado. Entonces, hermano, yo sé que todos nosotros, o tal vez no todos, pero algunos de los que estamos aquí hemos nacido o crecido en condiciones adversas, hermano. En condiciones adversas, en condiciones malas. Algunos nacieron en un hogar en unas condiciones muy malas, hermano. Óigame, muy malas. Que tal vez esas situaciones fueron las que lo amargaron, hermano. Mire, por ejemplo, a un hermano, a una hermana que solo le hicieron el favor, la dejaron embarazada. Y que qué casualidad que 8 muchachitos tuvo, ¿verdad? De diferente color, como si fueran cachorros, ¿verdad? Esa hermana se puede amargar. Y esa amargura se la pasa a los hijos. O alguna hermana a la que le mataron su esposo. Ella se puede amargar. O a un hermano al que le mataron su esposa. Si la amaba, se amarga. Si no, se pone contento, ¿verdad? O que les mataron sus padres. O que le mataron algún hijo. Se puede amargar. O un hijo que haya sido abusado sexualmente por el papá o por algún familiar. Eso causa amargura, hermano. Entonces yo no solo estoy hablando, es que como no le compraron el teléfono, se amargó. No, hermano, aquí hay cosas más profundas que pueden estar pasando en el cristiano y que le causaron amargura. Pero Dios lo que quiere es que tomes el vino para que saques cualquier amargura, porque no es bueno estar amargado. Ahora mire pues, mire esto. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y que me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga aclamación. Oiga, muy grande y muy amarga aclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Entonces, ¿qué es lo que provoca amargura en algunos cristianos? ¿Sabe qué es lo que provoca amargura en algunos cristianos? Ver que a otras personas les va bien y a ellos no les va bien. Eso les provoca amargura. Ver que el esposo de una hermana tiene buen trabajo y el esposo de ella no le gusta trabajar. Ni siquiera tiene mal trabajo, no le gusta trabajar. Ver que los hijos de otra hermana van a la iglesia, tienen privilegio, de vez en cuando se echan una su carnalidad, pero ahí están en la iglesia, y que los hijos de ella andan en el mundo. Entonces, hermano, ¿será que alguien podrá estar amargado porque mira que a otros les va bien y a él no le va bien? Hermano, que otros, cuando mira la moto ahí y toca la bocina, ta, ta, ta, ta, el hermano no sale, hace el cobrador otra vez, dice. Decirle que no estoy, dice. Y cuando va a ver, ah, no, papi, es el pollo, pero que va a la casa de enfrente. Y el de enfrente es bolo, es marihuano, es un desventurado. Y el hermano va a la iglesia, hasta tiene privilegio. Y se empieza a amargar. De verdad, hermano, eso causa amargura. Hasta a Esaú le causó amargura. El hermano se casó con una mujer bien bonita y a él, hermana, nadie le hace caso, ¿verdad? Nadie, ni la chimoltrufia le hace caso. O una hermana se puede amargar porque nadie le propone matrimonio. Ella quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas bien. Y su compañera de trabajo, ay, Dios, vos en lo que estás, mira, aquel han sido mis maridos, dice, ¿verdad? La samaritana. Y de repente esa loca se consigue un hombre que la respeta, que la ama, que le da buena casa, le da de todo, hermano, y esa que era peor que la samaritana, se consiguió buen marido, y la hermana que se consagró, se consiguió un Nabal. ¿Sabe qué significa Nabal, verdad? Un insensato. Eso puede producir amargura. Entonces, hermano bendito, no mire las cosas buenas que tienen, tampoco mire las cosas malas, ¿verdad? Pero no mire las cosas que otros tienen. Dios tiene cosas para ti. Cosas buenas. Hermano, todo tiene su tiempo. Todo. Incluso las cosas malas que nos pasan a nosotros, ya hay un tiempo en que Dios va a decir, ya estuvo. Ya. Ya lo predicamos, hermano. Estuvimos predicando mucho tiempo de eso, que tiene todo, sí tiene su tiempo. Todo. Dios va a decir, ya, hasta aquí, no, Señor, pero todavía no, hasta aquí, ya. Ya aprendió. Y van a empezar a venir las cosas buenas. El problema es que hay algunos que se amargan cuando miran que a otro les va bien y a él le va mal. O un joven que se amarga porque mira que el papá de su vecino le compró bicicleta, le compró moto, le compra zapatos, sale una cosa nueva y se la da. Y al patojo, hermano, lo que tiene que hacer es ir a barrer bicicleta, ¿verdad? Ir a barrer camionetas para alquilar bicicleta. Puro el Chavo y el Kiko, ¿verdad? que sale el Chavo jugando con un trocito y sale Kiko con un camionón, ¿verdad? ¿Usted ha visto esas? Hace Kiko, ¿verdad? Porque a otro les va bien y a él le va mal. Yo te digo una cosa de parte del Señor. Toma Santa Cena. El Señor no quiere que tú estés amargado ni amargada. El Señor no quiere eso. Toma Santa Cena. Y la amargura va a empezar a salir. Y entonces, hermano, la felicidad que en algún momento tuviste va a empezar a regresar a tu corazón y va a empezar a no solamente a estar así, sino que mejor y mejor y mejor y mejor. Porque Dios va a empezar a restaurarte, a liberarte como consecuencia de que tú tomas con fe la Santa Cena. Al Señor Jesucristo lo quisieron amargar. Tú sabes que al Señor lo quisieron amargar. Le dieron a beber vinagre, que era el vino más rascuache que había, hermano. Era vinagre del que tomaban los soldados romanos. Era de lo más garra, como dicen los muchachos. Pero era amargo. Entonces vino el Señor, cuando lo probó, ¿qué hizo? Lo escupió. Porque él no quería estar amargado. Entonces, hermano, yo te digo una cosa. Si tú has visto que a otro les va bien y según tú, a ti no te ha ido bien y te has amargado, toma Santa Cena. Y tus ojos se van a empezar a abrir y te vas a dar cuenta de que lo que la Biblia enseña es verdad. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. No es que todo provenga de Dios. No. Tal vez el enemigo quiso matarte, pero Dios no lo permitió. Y de eso, Dios va a hacer algo bueno a favor tuyo. Dios va a hacer algo bueno, hermano. Mira, pues, hay algunos muchachos que dicen, no, es que si yo hubiera tenido a mi papá, a mí me hubiera ido bien. ¿Quién dice? ¿Quién dice? No es que me hubiera ido bien, pero ¿por qué? Tal vez lo mejor para ti era que tu papá no estuviera. Entonces, aún las cosas malas, hermano Benito, que el enemigo ha lanzado en contra nuestra para dañarnos, para amargarnos, hasta de eso Dios va a sacar cosas buenas para ti. Porque la Biblia dice que aun cuando nos maldicen, dice la Biblia que Dios va a convertir esas maldiciones en bendiciones. Pero el asunto, hermano, es que tenemos que confiar en Dios, buscar a Dios, rendirnos a Dios, hermano, completamente, y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Bueno, dale un aplauso al Señor, hermano. ¿Para qué venimos a la iglesia, hermano? Debemos venir a la iglesia para tener comunión con Dios y encontrarnos con Dios. Y que Él nos hable a cada uno de nosotros. Entonces, ¿te cae mal que a alguien le vaya bien? Toma Santa Cena. Toma Santa Cena. ¿Amén? El hijo de tu vecina o de tu hermano impío, incluso hasta es abanderado, es seleccionado nacional. Es seleccionado de otra cosa. Y ahorita está en Rusia haciendo un campamento. Pero ese cuate, hermano, que cuando le hablas de Dios te saca toda la generación. Y cada vez que le hablas y dice, y vos y Pepito, ¿por dónde hace? Pepito es tremendo. Su novia rusa tiene ahora. Y el tuyo, ¿cómo hay? Aquel hermano ya perdió 3 veces primero primaria, ¿verdad? Toma Santa Cena, hermano. Toma Santa Cena. Yo sé, hermano. Dios puede sacarnos a nosotros de las cosas más adversas, de lo más malo que supuestamente nos ha pasado a nosotros, de ahí nos va a sacar el Señor. Toma Santa Cena. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Hermano, ¿de quién consistió el milagro? ¿De los hijos de Israel o de Dios? Hermano, ¿en quién consistió? ¿Por qué cuando el mar se empezó a cerrar, por qué no se ahogaron todos, incluyendo los israelitas? ¿Dependía de los israelitas o dependía de Dios? Dependía de Dios. ¿Por qué Dios no los mató? Porque los amaba. Los egipcios estaban entrando, los israelitas estaban saliendo, pero había una buena cantidad adentro del mar de egipcios y había una buena cantidad de israelitas en el mar. Pero solo los egipcios se murieron. ¿Por qué? Porque Dios los amaba, hermano. Tú tienes que entender que Dios te ama, hermano. Que Dios te ama. Y que Él quiere las cosas buenas para ti. Dios te ama, Dios te cuida, Dios tiene cuidado de ti, hermano. Dios tiene cuidado de ti. Amén. Entonces dice aquí, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Cuántos años más o menos tenía María, hermano? O Miriam. Miriam es una mejor traducción. ¿Cuántos años tenía Miriam más o menos cuando se puso a danzar? ¿Alguien sabe cuántos años más o menos tenía Miriam? Como 75 años tenía la viejita. Esa María, 75 años, y empezó a danzar, hermano. Y María le respondía, cantada a Jehová. Bueno, tomó un pandero con su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea, no solo pa, pa, sino que fueron a danzar. Y María le respondía, cantada a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Usted ha oído ese coro? Cantaré yo a Jehová porque se ha engrandecido grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, aquí estaban las viejitas. Habían visto lo que Dios había hecho. Acaban de ver, hermano, cómo Dios había matado al ejército del faraón. Hermano, que los había tenido esclavizados a ellos casi 500 años. Y salieron estos. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Por eso tanta Mara que hay ahora, ¿verdad? ¿De verdad? Un montón de gente amargada. Todos esos son amargados, hermano. Sí, usted no puede ver a un marero porque capaz que, tal vez no usted renuncie en el nombre de Jesús, pero alguien no puede ver a un marero porque capaz que lo matan. Solo por quedársele viendo. Y si no se lo tronaron fue porque Dios lo guardó. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Este es un otro problema, hermano. Es el problema de que hay cristianos que rápido se les olvida las grandezas que Dios ha hecho con ellos. Rápido se les olvida las misericordias que Dios les ha hecho. Rápido se les olvida la bondad que Dios ha hecho con ellos. Rápido se les olvida incluso los milagros que Dios ha hecho con ellos. Se les olvida. En el verso 21 estaban cantando y gritando, Jehová se ha engrandecido en extremo, echó el mar al caballo y al jinete, ¿verdad? Yo me imagino, pues usted sabe que siempre hay gente cardíaca, que algunos que habían subido se le quedaron viendo a los egipcios cómo se estaban muriendo. Y pues como no era malo, me imagino que se empezaron a reír. Ay, viste aquel que cómo te trataba mal la voz allá cuando éramos esclavos, viste lo que le pasó. Cuando empezó a caer el agua, un tiburón se lo comió, decía, ¿verdad? Verso 21. Y en el verso 24 ya estaban murmurando. Otro problema por el cual el cristiano se puede amargar es porque olvida rápido las misericordias y las grandezas de Dios. ¿De dónde te sacó a ti el Señor, hermano? ¿Qué eras tú antes de que el Señor te rescatara? ¿Te recuerdas? ¿O no te sacó del pecado? Porque si no te sacó del pecado, necesitamos evangelizarte. Aunque tengas privilegio, necesitamos evangelizarte porque necesitas experimentar el nuevo nacimiento y darte cuenta de que eras o que eres, si no has nacido de nuevo, de lo peor que hay sobre esta tierra. Yo me recuerdo de dónde me sacó el Señor a mí. Y a veces, hermano, le digo yo al Señor: Señor, ¿por qué no me rescataste antes? Yo, como le digo, me convertí al Señor. Yo acepté al Señor de niño un montón de veces, hermano. Cada vez que me evangelizaban, yo recibí al Señor. Pero de verdad me reconcilié al Señor. No sé si fueron a los 13 o a los 14 años. Yo le decía: Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no me regresaste antes de tiempo? Porque yo me recuerdo de dónde me sacó el Señor a mí, hermano. No fumaba, no chupaba, no era ladrón, no era marihuano, pero estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, el problema de algunos cristianos es que se olvidan. Se olvidan de dónde los sacó el Señor. Se olvidan qué eran antes de haber conocido al Señor. Algunos, hermanos, que antes de conocer al Señor, hermano, ni siquiera tenían petate de dónde caer muerto y ahora hasta ya tienen casa. Pero se les olvida. Y por eso hay gente que se amarga. ¿Ya se te olvidó los milagros que hizo el Señor? Hay que recordarlos. Hay que recordarlos. Mire este otro. Vamos a leer varios versículos, ¿verdad? Desde el 18 hasta el 28, 11 versículos. No sé si alguien siente una carga pesada por leer la Biblia, pero es bueno leer la Biblia. Y hará el sacerdote estar en pie a la, oiga, hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Qué acarrea la amargura? Maldición. ¿Qué acarrea la amargura? Maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová, oiga, oiga, hermano, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Bueno, hermanas que tienen vientre hinchado, no se vayan a preocupar, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, esa, se descuidaron, a ver qué va. Les gusta comer mucho, ese es otro tema. Porque también a los hombres nos pasa eso, ¿verdad? Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: así sea, así sea. En griego sería: así sea, así sea. Es amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Oiga, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella, ¿para qué? Para sanarla, para amargarla. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrenda delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber aguas, las aguas a la mujer. Y le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio del pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿Por qué llevaban a esa mujer delante del sacerdote? Porque el marido tenía la sospecha de que la mujer le había quemado el rancho. ¿Verdad? El marido estaba cariñoso y la esposa le dijo: no, me duele la cabeza, le dijo, ¿verdad? mañana te llevo con el sacerdote. Y le acusó, esta mi mujer, saber con quién anda metida. Y entonces le daban aguas amargas. Entonces, ¿sabe por qué se amarga la gente, hermano? Porque los acusan falsamente. Acusan falsamente a una persona. Hermano, en la sociedad que nosotros vivimos, en el sector que nosotros vivimos, dígame si no, la gente tiene la costumbre de acusar falsamente a otros. Es hermano, como lo hemos platicado, es como gripe. La murmuración, no es como la gripe, la murmuración es como la influenza. Usted sabe que algunos dicen que la influenza, si alguien le da influenza, eso nunca se cura. Se mantiene en el cuerpo, pero no le afecta y siempre mantiene la influenza. Pues así es la murmuración y el chisme. A veces pareciera que así es la murmuración y el chisme en el cuerpo de Cristo. No se cura. No hay modo que la gente deje de ser chismosa. No hay modo que la gente deje de ser murmuradora. Solo que ahora es más cautelosa, ¿verdad? Entonces, hay algunos que se han amargado porque otro habló mal de ellos, diciendo mentiras. Mire, hermano, ¿se imagina usted cómo regresaba esta mujer con su marido? Si le habían dado aguas amargas. ¿Por qué? Porque el marido la había acusado falsamente. No, yo no sé, pero yo me imagino que regresaba bien enojada la mujer. ¿Me estás haciendo infiel? No, no, yo no soy infiel. Bien, vos sos infiel. No, no, no. Yo soy cristiana, amo a Dios. No, no, pero hay veces unos maridos bien locos, ¿verdad? Que acusan a las mujeres falsamente. Y hay algunos que son más locos todavía porque acusan a la esposa de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Pero bueno. No, no, pero vamos a ir con el sacerdote. No, no, no me lleves. Me imagino yo que decía, bien, no, no soy infiel. Pero ahí vas a verle. Y cabal no era infiel. Entonces, hermano, si de ti han hablado falsamente, si cuando hablan de ti, óigame, hermano, si cuando hablan de ti solo dicen lo malo que tú haces, porque haces cosas malas o solo cosas buenas haces, ¿ah? Ni bueno ni malo. Si solo tus errores, si solo tus fallas, si solo que tal vez dijiste malo en algún momento, la gente dice de ti, y eso te está causando amargura, toma Santa Cena. Toma Santa Cena, hermano. El Señor lo va a cambiar, hermano. El Señor va a cambiar eso, hermano. El Señor va a cambiar. El Señor lo va a cambiar, hermano bendito. Pero no te amargues, no te amargues. Ah, es que vos solo... Y hermano, una lista de las cosas malas, hermano. Haga una lista de las cosas más buenas que ha hecho su esposo con usted y no se recuerda de nada, la hermana. Ni siquiera porque el hermano le dijo que sí a ella, ¿verdad? Toma la Santa Cena. Y no dejes que te amargue la gente que está hablando mal de ti. Falsamente. Si están diciendo la verdad y también te están amargando, toma la Santa Cena, el Señor va a sacar la amargura y pídele que te cambie. Y Él te va a cambiar. Pero aquí era una falsa acusación. Hermano bendito, tal vez te acusaron a ti que te robaste algo de tu trabajo y no fuiste tú. Como hay algunos, hermano, hay algunos que tienen una costumbre de hacer las cosas malas y qué casualidad que ese día no fue él y de todos modos a él lo acusan. Como me contaba una vez un hermano, que cuando él estaba pequeño había un muchachito, hermano, de esos canela fina, ¿verdad? Que siempre molestaba ahí, siempre molestaba. Que ese, y él era el que provocaba las sediciones en la escuela, ¿verdad? Entonces un día ese muchachito llegó enfermo. Y vino el maestro y le dijo a uno, mira vos, a todos los que se porten mal me los apuntás y me das la lista. Y se fue el maestro a una reunión y cuando regresó, vio la lista. Vos, pero aquí no está aquel, dijo, ¿verdad? El que siempre molestaba, pero ese día había llegado enfermo. No, es que no molestó. De todos modos, ponelo, le dijo. Así les pasa a algunos hermanos que han sido canela fina. Pero esta vez sí no fui yo, Señor, dice. Pero ya no te creen. Toma Santa Cena. El Señor va a sacar esa mano. Se pierde dinero en la casa y siempre culpan a aquel, pero esta vez sí no fue él. Toma Santa Cena. Toma Santa Cena, ¿verdad? El hermano antes de conocer al Señor dejó regados como 25 hijos en el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo saben que es de él, que son de él? Porque todos nacen visco y él es visco, ¿verdad? No fui yo, Señor, dice todavía, ¿verdad? Con el abogado. Y esta vez sí no fue él. Yeah, pero hay, es que, mire, hermano, hay algunos a los que ya no se les cree nada, hermano. Es como aquellos bolos de fin de año, ¿verdad? Que el 31 es llorando, ah, no está mi madre conmigo, este es el último que me echo de plano, si ya son las 12 del 31 de diciembre. Y al siguiente día ya es primero de enero, ¿verdad? Y fue el último del año. Toma Santa Cena, hermano. Hermano, óigame. Si la mala fama nos ha precedido, toma Santa Cena. Y el Señor lo va a cambiar, el Señor lo va a cambiar, hermano bendito. A mí, hermano, yo antes de conocer al Señor, ya se lo he contado a usted, me impresionó una señora, hermano, una hermana, que ella llegó a vivir a la colonia, de esas colonias, hermano, como aquí. Que agarran a la gente y la destruyen, hermano, con la lengua. Como esta colonia, no como esta iglesia. Llegó una señora con su esposo y sus dos hijos, y de repente uno de la cuadra le empezó a hacer el tiro y le fue infiel a su esposo. Destruyó su hogar ella. Cuando el esposo se fue, no la mató, sino que la abandonó y se fue. Y esa mujer después se volvió cristiana. ¿Y qué decían los impíos, hijos del diablo? Porque como no eran cristianos, ¿verdad? Ah, ¿y ahora qué es evangélica después de lo que hizo? ¿Y sabe qué decía la hermana? Sí, ustedes tienen razón, yo hice eso. Pero Jesús ya me perdonó, decía ella. Todo lo que nosotros hicimos antes de conocer al Señor, y aún ya siendo cristianos, si ya nos arrepentimos, el Señor nos perdonó. Pero no te amargues. En el nombre de Jesús, no te amargues, no te amargues. Si están diciendo cosas falsas de ti, no te amargues. Solo llega delante del Señor y hoy toma Santa Cena y dices que el Señor te proteja tu corazón y que saque cualquier amargura. Amén. Ya voy a ir terminando. Si por favor sube mi hija. Mira este otro. Y hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Oiga este, así quisieran algunos hermanos, ¿verdad? Pero ya no se vale. Y tenía él dos mujeres. Sí, así creo. Algunos hermanos lo hacen a escondidas, pero ese les van a pedir cuentas. Y hay otros que ni a escondidas ya perdieron la vergüenza. Y tenía él dos mujeres, o como David que tenía siete, o como yo considero que Salomón en los últimos días de su vida se degeneró sexualmente porque tuvo mil mujeres. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. ¿Era amada o no era amada Ana? Hermano, ¿sí o no? Aquí lo dice, mire. Contésteme, pues, hermano. Usted me contesta con miedo, hombre, y eso a mí me amarga. Así va. Bueno. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró amargamente. Entonces esta Anita estaba amargada. ¿Por qué se había amargado Anita? Porque Penina competía con ella. ¿Por qué un cristiano se puede llegar a amargar? Porque hay otro que compite con él o con ella. ¿Verdad? El patojo lleva uno de sus bracos rojos. ¿Sí? ¿Sí conoce los bracos rojos? ¿No conoce los zapatos bracos? ¿Sí? Llega a física con sus bracos rojos el jueves, y al siguiente jueves su contrincante lleva All Star de cuero rojos. Sus bracos le costaron 200 y a aquel le costaron 1200. Mira, le dice. En la iglesia, ¿verdad? Que hay algunos hermanos que les gusta contar sus grandezas. Solo sus grandezas les gusta contar. Porque no es bueno competir, hermano. No es bueno competir. Una hermana se consiguió su novio o esposo mexicano. No, yo quiero un alemán, dice la otra, ¿verdad? Para competir. Y entonces esta Penina competía con Ana. Hasta le llegaba a enseñar las cosas a Ana. Fíjate, Ana, que, no sé, ¿qué estás haciendo de comida, Ana? Es que estoy preparando para el cana, camarones. Ay, pero mira, me da náusea. Ya tengo un mes y no me ha venido mi periodo, tengo náusea. ¿Cómo se sentía Ana? Está desgraciada, ¿para qué me viene a decir eso? Solo para amargarme. Al siguiente mes, Ana, una buena noticia, aquí traigo mi bebé test, dice, ¿verdad? Estoy embarazada. ¿Y Ana? Nada. Y mira, ya me hice el ultrasonido y va a ser varón. Aquí está, mira, le compré este trajecito de los Minions, dice, ¿verdad? Y Ana amargada. Pero no fue una vez. Digamos que año tras año, porque así dice que año tras año la molestaba, pero digamos que año tras año quedaba embarazada Penina, año tras año, año tras año. Y Ana, ¿qué te pasa? O el cana no te quiere. Porque mira, a mí solo me mira y quedo embarazada, dice, ¿verdad? Hasta que Ana se amargó. Porque para nuestra cultura no se ve malo que una mujer esté estéril. O sea, sí es malo, pues, pero no se ve tan malo como en la cultura hebrea, que era una maldición si una mujer no podía tener hijos. Hasta que Ana se amargó. No sé qué decía Ana, pero yo me imagino que que Ana ya ni quería ir al templo, hermano, porque cada año subía y yo, otra vez. Y la Penina la fastidiaba, hermano. No sé, me vienen pensamientos a mi mente que se ponía a llorar y a, con amargura antes de subir. Se amargó. Entonces, hermano o hermana, están compitiendo contigo, hermana, hermano. Porque en el mundo, hermano, la gente no se anda con mates, hermano. Aquí a veces los muchachos son despiadados, pero no como en el mundo. En el mundo la gente sí es criminal, hermano. Compiten por... Mire, ¿por qué se puede competir? Compiten por la colonia donde vive. Donde el otro vive... No vivía en el Cambrai ni uno ni dos, ¿verdad? Carretera El Salvador y el hermano pues vive en otro lugar. Invasión 1 y 2 y 3. El nombre del hermano es... dime un nombre así feo, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Caralampio, dice la hermana. En aquel tiempo se usaba, en este tiempo ya no se usa. ¿Y él cómo se llama? Él se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo esos hermanos que le ponen sus nombres así? Nombres así. Él se llama Johan. Juan se llama, hombre. Pero se lo dice en alemán. Johan. Y aquel, Caralampio. Sí, Johan es Juan. Giovanni es Juan en italiano. Jean es Juan también. Janet es Juana. Así hay un montón. Pero no, él no se llama Mateo, se llama Matthew. Él no se llama José, se llama José. Bueno, así está, ¿verdad? Compiten por el nombre, por el apellido, por la estatura, por el peso, por los zapatos, por la ropa, por la comida. Y no es que tú te pongas a competir, sino que la gente cuando te mira empieza a competir contigo. Porque yo he visto, no aquí, en otros lados. Si el hermano un día tal vez no tenía dinero, hermano, y solo le alcanzaba para una su sopa instantánea, la fue a comprar, le echó agua caliente y se la tomó, pues si lo empiezan a molestar porque está tomando sopa instantánea. Y si como tú, falta una semana para que le paguen, toda la semana se echa sopa instantánea, se burlan de él. No es que tú compitas, te buscan para competir. Hermano, o por la ropa. Que aquí dice Pakistán, ¿verdad? Y aquel lleva sus camisas, hermano, que hay algunas camisas que desde lejos se mira que son de, son buenas. ¿Y vos por qué tienes esas corbatas? Esas no son para gente como vos. Te buscan para competir, hermano. Y eso ha causado amargura. O por las cosas espirituales, por privilegio. ¿Y vos qué privilegio tenés? Ay, Dios, mira. Pero no hay que competir, hermano. A mí no me gusta competir. Yo le huyo a la competencia. Hermano bendito, pero eso causa amargura. Causa amargura. O como se ponen a competir, ¿verdad? Y puedes empezar a tocar, mija. Como se ponen a competir, porque yo lo he oído, hermano. Compró su pastel de boda. ¿Cuánto costó cada pedazo? Salió a $5 cada pedazo. Lo mandamos a hacer por aquí, lo mandamos a hacer por allá, ¿verdad? ¿Y dónde fue tu boda civil? Fue en Antigua, en un parque de Antigua. Y de la hermana, su boda civil fue en la Muni, cuando se casan por montón. Sí, sí se casan. Y luna de miel, ni tuvieron luna de miel porque ya se habían comido el pastel, ¿verdad? No, nosotros de luna de miel nos fuimos a Venecia. Ahí van en la lancha, ahí van. Mira, aquí está la foto. Y viste ese atardecer. ¡Ah, qué hermoso! Dice. Compitiendo. Y la hermana. Necesitamos tomar Santa Cena. Para sacar cualquier amargura, hermano. Que hay algunos hermanos que te enseñan sus fotos cuando se fueron a viajar por diferentes partes del mundo, hermano. Y el hermano ni siquiera conoce Antigua Guatemala. Piensa que queda en Sudamérica, ¿verdad? Y a algunos amarga eso, hermano. Hay que tomar Santa Cena. Si quieres, como hizo, una buena forma de sacar la amargura es llorando. Hermano, cuando tú tengas ganas de llorar, hermana o hermano, busca un lugar donde nadie te mire y llora. Llora y todo lo que quieras, llora. Porque si no lloras, te vas a amargar. Una buena forma de sacar la amargura o de evitar la amargura es llorando. Llorando, llorando, pero ve delante de Jehová. Porque esta Ana estaba amargada, pero fue delante de Dios. Y cuando se levantó, ya no estaba amargada. Ni se menciona ningún nombre de los hijos de Penina. Ana solo tuvo, bueno, tuvo más, pero el primero fue Samuel. Y todos nosotros sabemos que cómo se llamaba y quién era. No se menciona ningún nombre de Penina, de los hijos de Penina. Entonces hay que sacar la amargura, hermano bendito. O como José. Sí, hermanas, se preparan con la Santa Cena, por favor. O como José, que sus hermanos lo habían tratado mal, lo habían amargado. ¿Y qué hacía José cuando lloraba, hermanos? Se iba a su cuarto y lloraba. Se lavaba la cara y regresaba. Se iba a su cuarto y lloraba, se lavaba la cara y regresaba. A veces es necesario llorar, hermanos. Pueden pasar, hermanos, pasen. Pónganse de pie, hermanos benditos. Pónganse de pie. Gracias. A veces es necesario llorar, hermano, para sacar esa amargura que ha estado ahí afectando. Hay más cosas, como lo dice aquí. Vamos a ver. Y hay muchas cosas más. Vamos a ver. Bueno. Ahí lo vamos a dejar. Dios, que es bueno y que es misericordioso, hoy nos da pan de la Santa Cena y vino de la Santa Cena. Este es el vino Yayín, hermanos, para sacar la amargura. Aquí hay más cosas, como usted puede ver, aquí hay más cosas que producen amargura. Aquí hay una más, aquí hay otra más, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Vamos a ver. Que hay otra todavía. Pero el punto central, hermano, es que Dios quiere darnos Santa Cena hoy. Cierra tus ojos, hermano. El Señor quiere darnos Santa Cena. Para sacar cualquier amargura, hermano. No podemos ser nosotros una congregación de gente amargada, hermano. No puede ser tu familia una familia de gente amargada. No podemos ser nosotros cristianos amargados, hermano. Si ya hemos conocido al Señor que es bueno y que es misericordioso. Yo te invito, hermano, ahí, levanta tu oración, hermano. Habla con el Señor si a ti te ha afectado la amargura por diferentes razones. Yo te invito a que levantes tu oración y que le hables a tu papá celestial que te ama y que le pidas que saque la amargura. Como dice la Biblia, mirad bien, dice la Biblia, miren bien, dice en Hebreos, miren bien, miren bien, miren bien. Y si tú reconoces, hermano, que la amargura te ha afectado, te ha dañado, porque te lastimaron, porque te hirieron, porque te engañaron, porque te traicionaron, porque han hablado mal de ti, porque consideras que no te ha ido bien en la vida, a otros sí les ha ido bien, incluso a tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, sí le ha ido bien y a ti, a pesar de que eres cristiano, te parece que no te ha ido bien. Yo te invito, hermano, acércate hoy a tu Padre Celestial, Jehová, acércate, acércate. Y reconoce, hermano, reconoce como Penina reconoció su amargura, porque cuando Elí se acercó a ella para decirle que estaba borracha, ella dijo, no, Señor, no estoy borracha, estoy orando en la amargura de mi alma. Ella reconoció que estaba amargada y derramó sus lágrimas y lloró abundantemente delante del Señor. Y ahí ella y Dios, Dios y ella, Dios. Elí solo miraba que la mujer movía su boca, Dios oía la oración de Ana. Ella ya estaba cansada, hermano, ya estaba cansada, ya no soportaba más la situación, ya no soportaba más a Penina. Lo peor es que no se podía ir a otra casa porque esa era casa de ella también. Pero llegó delante del Señor, llegó delante del Padre y sacó toda la amargura. Hoy nosotros podemos acercarnos delante del Señor. En el nombre de Jesús, levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, saca toda amargura, Señor, en el nombre de Jesús. La amargura de ánimo, Señor, la amargura de alma, la amargura de espíritu, Señor, saca, Señor, por favor. Saca toda amargura, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, mira a aquellos que han sufrido injusticias, mira a aquellos que los han dañado, mira a aquellos hermanos que les ha ido mal, Señor, que ellos consideran que les ha ido mal, que se consagran, que buscan, que te sirven, pero a pesar de eso, las situaciones no han mejorado, Señor. Saca la amargura, Padre, en el nombre de Jesús, saca toda raíz de amargura, Señor, por favor. Por favor, Padre, saca la amargura, saca esas raíces de amargura, Señor, que han afectado. Por favor, Señor, saca la amargura de ánimo, la amargura de espíritu, la amargura de alma, Señor, en el nombre de Jesús. Saca esa amargura que limita a algunos de mis hermanos, hijos tuyos, Señor, saca la amargura. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que no pueden perdonar, Señor, ayúdalos, Padre, para que puedan perdonar hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que hay que darle vino al que tiene amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos a tu mesa para tomar el vino, Señor, de la Santa Cena, para sacar toda amargura, Dios. Levanta tu oración, hermano. El Señor no nos acusa. Si alguien está amargado, el Señor no nos acusa. Él nos acerca hacia Él para darnos vino. Algunos se han enfermado a causa de la amargura. Algunos, como lo dice Job, incluso han querido morirse porque se han amargado. La amargura ha sido tan fuerte que algunos han querido y algunos han buscado morirse, pero Dios no lo ha permitido porque te ama, porque es bueno, porque Él es misericordioso. Toma el vino. En el nombre de Jesús, pídele al Señor que saque la amargura, hermano, pídele. En el nombre de Jesús, si desde tu infancia te quisieron amargar, hermano, si a ti te tocó como Jefté nacer en un hogar donde no te querían, donde te trataron mal, donde te lastimaron, donde te dañaron, donde te quisieron destruir, refúgiate en la misericordia de Dios, refúgiate en la bondad de Dios, refúgiate en la piedad de Dios y no salgas de ahí. Ahí quédate en la misericordia de Dios. Que recibimos solamente por Jesucristo, única y exclusivamente a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y tu vida no va a ser igual, hermano. Tu vida no va a ser igual. Ya no va a ser igual. En el nombre de Jesús ya no va a ser igual, porque el Señor, que es misericordioso, Dios, que es misericordioso, envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Incluso, hermanos, si te han hecho injusticias, como esa mujer que su esposo la acusó falsamente, si te han hecho injusticias y te culparon de algo que tú no hiciste, que tú no dijiste, que tú no tomaste, toma la Santa Cena hoy, toma la Santa Cena. Y vas a salir renovado, vas a salir transformado, vas a salir liberado, vas a salir sanado, hermano, vas a salir sanado hoy. Hoy el Señor quiere sanarnos, hermano. Hoy el Señor quiere sanarnos. Sanar nuestro espíritu, sanar nuestra alma. Sanar tu pasado, quiere el Señor. En el nombre de Jesús, eso quiere el Señor, hermano. Para que esas circunstancias tan pequeñas te derrumben, ya no quiere el Señor eso, sino que quiere sanar, hermano bendito. A tu Padre Celestial que te ama, Él es bueno. A Él levanta tu esperanza, a Él levanta tu corazón, a Él levanta. Levántalo a Él, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma la Santa Cena. Te vas a dar cuenta cómo el Señor empieza a cambiar todo. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermano. Todavía no hemos tomado el vino. Ahorita que tomemos el vino, hermano, va a empezar a salir la amargura del espíritu, del alma, del ánimo, porque es con vino. Dice la Biblia, ahí con tus ojitos cerrados, dice la Biblia. Levanta el pan, hermano, levanta el pan y levanta el vino. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Come del pan, hermano, que representa el cuerpo de nuestro Señor. Levanta el vino. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Levanta la copa. Este es el vino Yahín, que representa la sangre de Jesús y que saca la amargura. Donde esté escondida ahí la amargura. El vino que representa la sangre de Jesús, ahí va a llegar y va a empezar a sacar esa amargura. Gracias, Jesús, por tu sangre. Bebe del vino, hermano, bebe del vino. Dale gracias al Señor. Dale gracias, hermano. Dale gracias al Padre, dale gracias al Hijo, dale gracias al Espíritu Santo, hermano. Démosle gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú sacas la amargura de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias, hermano. Dale gracias.